Mancharte y ahogarte en tus lágrimas. Si decidiste olvidarme, solo recuerda que me amaste. Mi corazón has destrozado por tus mentiras y engaños, y por siempre quedaré tristemente enamorado. Él dice estar enamorado, que tú eres lo que siempre había soñado. Pero te miente, contigo está jugando, y por esa mala decisión, llorando, cantarás mi canción, que te cantaba en mis noches de pasión. No me olvidarás, ya lo verás, cuando hagas el amor, de mí te acordarás. Olvidarás, ya lo verás, y sola quedarás con mis recuerdos una vez más, una vez más. Pero te miente, contigo está jugando, y por esa mala decisión, llorando, cantarás mi canción, que te cantaba en mis noches de pasión. No me olvidarás, ya lo verás, cuando hagas el amor, de mí te acordarás. Ya lo verás, y sola quedarás con mis recuerdos una vez más.